imaginación a veces Venezuela invadida por la política, donde no había tiempo para la diversión. Pero ahora todo cambió. Si piensas que ser un guerrillero es aburrido, es porque aún no has visitado Marulandia. El único lugar donde el secuestro es solo parte de la diversión. Hazte fotos con nuestras divertidas mascotas Guerrillerín y Marulandón, quienes te acompañarán durante todo nuestro recorrido. ¡Marulandia! Encarámate en los helicópteros de combate que te llevarán a invadir a tu país vecino. Bombardea y neutraliza a todos tus enemigos. Y recuerda que si capturas a Marulandón, tú y tu familia ganan 2 semanas de hospedaje en el nuevo Colombian and Amazing Marulanda Resort. ¡Marulandia! El único lugar donde el secuestro es solo parte de la vida.